Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí muy contentos en otra emisión de Música Híbrida, pues presentando estos proyectos emergentes. Y pues bueno, hace tiempo que habíamos escuchado y conocido a un grupo ahí en una presentación de unos cortos, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí conocimos a este grupo. Entonces me gustaría que dijeran su nombre y que dijeran qué tocan cada uno en el grupo y cómo se llama el grupo. Soy Delfín, toco la guitarra y canto. Yo soy Lisa, canto, toco las percusiones y la jarana. Mercedes, toco bajo eléctrico. Hola, soy Sergio, toco los teclados y la jarana. Y falta, ¿quién falta? Falta Héctor, que hace la mezcla y los efectos de audio. ¿Y cómo se llama el grupo? El grupo nos llamamos La Onda Zen. Y bueno, y para comenzar así rápidamente, ¿qué onda? ¿Por qué trae la onda este grupo? ¿Qué rollo? ¿Por qué Zen y todo ese rollo? A ver, explícanos, ¿qué significa o qué rollo? Pues justamente trae la onda, de eso se trata, de un concepto que todos vivimos en el ambiente, que le llamamos la onda, que es esta vibración de comunicación inconsciente entre los humanos y que disfrutamos todos a nuestra manera. Y lo que estamos haciendo es mover la onda, de eso se trata. Y el hecho de que sea Zen, pues tiene que ver con cómo se balancean las energías, esas distintas frecuencias que pues unas somos uno, otras otro, y que pues se juntan y se combinan para formar armonías músicas, no solamente hablando en términos musicales, ¿no?, sino sociales, en cualquier término. Y que pues lo que estamos haciendo es un lugar, un espacio en donde nosotros podamos construir estos conceptos desde distintos puntos de vista. ¿Cuánto tiempo lleva el grupo de formado? Bueno, ya sí, como estamos, llevamos alrededor de un año, ¿no? Pero bueno, como todo, pues fue un proceso en donde, pues primero estuvimos Delfín y yo, y luego ya se fue, conocimos a Sergio, se integró, luego conocimos a Meche, se integró, y luego conocimos a Héctor, ¿no? Y ya. ¿Y cuál es lo que se proyecta el grupo como La Onda Zen? ¿Cuál es, digamos, ese objetivo musicalmente? ¿Qué intentan buscar, qué intentan expresar con esto? Pues tiene mucho que ver con lo que decía Delfín en principio, ¿no? Hay un esfuerzo de aceptar esas diferencias y de ponerlas a trabajar en armonía. Entonces, son muchos temas los que se mezclan por ahí, porque incluso es una propuesta sobre una forma de ver el mundo y de vivir, ¿no? Ante todo el desmadre que tenemos ante nosotros, es la búsqueda de diferentes salidas creativas para nuestra energía, y diría que es uno de los asuntos principales, el poner a trabajar las diferencias para sacar algo chido, ¿no? Pues, ¿qué les parece si vamos con una primera rola, ¿no? ¿Cuál les gustaría pasar y cómo se llama? Nos gustaría mostrarles esta canción que se llama No Puede Ser. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida, estamos con La Onda Zen y regresamos en un momento. No puede ser. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos. Estamos aquí pues haciendo la grabación en la Casa del Lago, un foro muy bonito, es el foro del CLETA. Estamos aquí, que ya cumple, según el cartel, 42 años de resistencia. Y bueno, estamos muy contentos porque acaban de tocar, ya los escuchamos. ¿Y qué onda? ¿Qué es lo importante de estos foros en donde, como por ejemplo el CLETA? ¿Qué es lo importante de estar y participando en estos espacios? Pues a mí lo que me parece interesante es la diversidad, ¿no? Conocer nuevas propuestas, nuevas bandas y lo que están haciendo los demás músicos, ¿no? Porque de esa manera de aquí pueden salir otros eventos y otros foros, y creo que eso es muy importante, ¿no? La integración entre los músicos. Ahora, lo que yo veo dentro de lo que tocan, pues es como una mezcla. ¿Podrían describir esa mezcla? ¿De qué trata? ¿Qué tanto hacen? ¿Qué tanto le meten a la onda zen? Bueno, pues continuamos aquí. Lo que pasa es que es muy interesante cómo la gente se acerca a felicitar al grupo. Y pues llegó un señor aquí a hablar con ellos, a platicar un ratito. Y creo que eso es padre, ¿no? A ver, platiquemos un poquito y luego regreso al tema de hace rato. ¿Qué es lo que retroalimenta esta parte, estos actos que llega la gente que apenas los conoce, los escucha por primera vez y se les acerca? Ah, es padrísimo. Uno no sabe la otra parte. Cuando uno toca y hace su parte, pero no sabe qué le pasa al otro. Y en ese sentido, nos encanta recibir una respuesta. Es lo más bonito, el mejor regalo que le pueden dar a alguien, ¿no? Es como el aplauso, es la gratitud. Y cuando alguien además de eso se espera para decirte que le has movido a algo que le significó, o incluso hay veces donde la gente nos dice que pues ya no sé, que nunca habían escuchado algo así, porque justo es parte de lo que construimos también musicalmente. La idea de la música que estamos gestando es una música pues que no tiene ningún fundamento genérico, es decir, no pertenece a una música ya establecida ni a una construcción ya hecha, sino que estamos haciéndola. Entonces podríamos decir que es una música nueva, o en un sentido musical. Sí, fíjate, la pregunta anterior iba en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto hacían? Pero cuando me hablas que no hay género, pues como que nosotros siempre nos amarramos a tratar de armar algo. ¿Por qué? ¿Por qué todavía insistimos en eso? Como público sobre todo, ¿no? De tratar de marcar a un grupo en esos nichos, en esos géneros. Sí, pues hay tendencias que inevitablemente le gustan a las personas, pero me parece que como artista tienes una oportunidad muy importante, la de proponer cosas diversas y ver cuál es su, digamos, la acogida que le puede dar la gente. Entonces, cuando alguien se aparta de sus estereotipos o de las costumbres que tiene para escuchar, gracias a lo que estás haciendo, es algo importante donde se ve que tu labor de artista tuvo una incidencia. Ahora, veo que la riqueza instrumental es muy amplia. ¿Nos podrían hablar un poquito acerca de los instrumentos que tocan ahí? Porque sí me parece interesante, porque manejan lo que es lo ¿cómo se dice? Lo orgánico con la tecnología, ¿no? Que también me pareció muy interesante. Yo la última vez que los escuché no los había visto tan electrónicos también. A ver, platíquenos eso. ¿Y por qué meter también este tipo de tecnología que les ayuda a sacar este proyecto de música? Sí, pues justamente, como decía Sergio, como decía Delfín, pues estamos explorando, estamos creando y experimentando desde donde nosotros podemos, ¿no? Entonces todo ha sido muy, también muy casual, porque por ejemplo, Sergio un día llegó con un tambor enorme, que es el tambor Chontal, que tiene dos parches de piel y una madera, y que está hecho de una sola pieza, y entonces yo cuando lo vi, inmediatamente pensé, claro, tengo que tocar este. Y luego llegó otro amigo y llegó con una especie de bule, con una especie como de jícara y no sé qué, y yo dije, claro, este también. Y entonces todo fue así muy casual, como que fueron llegando los instrumentos, y al mismo tiempo también siento que ha sido una experiencia muy rica para nosotros poder pues buscar otro tipo de expresiones, ¿no? Y con respecto a la música electrónica, pues bueno, también pensamos que ahora, en nuestros tiempos, la música electrónica, bueno, el instrumento electrónico, pues es tal cual eso, ¿no? Un instrumento que abre también muchas posibilidades y que se puede construir una estructura muy rica, muy llena de matices, llena de emociones y de colores y de lo que tú quieras, ¿no? Entonces, mezclar estas dos partes ha sido muy interesante y sobre todo, pues, nuevo, ¿no? También para nosotros. ¿Y cuáles son los instrumentos que tocan realmente dentro del grupo? ¿Cuáles son los, cómo se llaman cada uno de ellos? Pues está el tambor chontal, está el pandero, también por ahí toco las maracas en una canción, está el... nosotros le llamamos bule, porque no sabemos cómo se llama en realidad, porque es como un instrumento muy... no sabemos de dónde sea, pero una vez lo llevamos a Guerrero y nos dijeron, ¡ah, eso es un bule! Nosotros, ¡ah, ok! ¿No? Pues es un bule, entonces ya es un bule. La jarana... Está Sergio con los teclados, ¿no? También la melódica, está Meche con el bajo, bajo eléctrico, y Delfín con la guitarra. Y también tenemos una pista montada de cosas electrónicas. Ahí es difícil decir qué instrumentos son, porque lo electrónico se mueve desde el fundamento, desde la frecuencia del sonido. Entonces hacemos desde bombos, que son muchos de los beats que escuchamos electrónicos, y hacemos la batería completa, esa parte la programo yo, y en vivo Héctor la mezcla. Entonces, en electrónicos, a veces hay algunas canciones que hay más instrumentos electrónicos que acústicos. De hecho, no se notan, pero están fusionados dentro de todo, y a veces uno hace un ruidito muy pequeño y otro hace otro ruidito muy pequeño, y entre todos se van mezclando para hacer como una orquesta, yo le llamo la orquesta galáctica, porque bueno, se escucha como una gran cantidad de músicos ahí, como si fuéramos 100, en realidad nada más somos 5 y con una computadora, esa es la cuestión. Entonces la computadora tiene la ventaja de que puedes construir todo de manera digital. Y lo análogo tiene también la ventaja de ser cálido, de ser un timbre que ya está aceptado por el oído culturalmente también. Y esta mezcla de timbres y referencias también, porque la jarana tiene una referencia muy clara al son jarocho o a música popular. El tambor también, los tambores también tienen también una influencia africana. Y bueno, ya mezclándolos con la música electrónica, la idea es que estamos haciendo como la música del futuro. Así es como Café Tacuba del futuro. Oigan, ¿y si les gustaría llegar a esas dimensiones en que ha llegado Café Tacuba, que llenan espacios 50,000, 60,000 gentes? Bueno, yo creo que la mayoría de los grupos aspiran siempre a eso, ¿no? Yo creo que es un proceso que poco a poco se va dando con el trabajo y con la respuesta de la gente, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy pues sí se juntó mucha gente que a lo mejor no sabían, iban caminando, escucharon, les gustó y se quedaron, ¿no? A terminar el evento. Entonces, poco a poco yo creo que con trabajo se puede ir llegando a cada vez más y más y más grandes foros. Sí. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con otra rola, ¿no? ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál es? Les queremos presentar una más rockera, Niña. Pues recuerden, estamos aquí con la Onda Zen, estamos aquí en Música Híbrida y regresamos en un momento. Agudo que me roe el cerebro, que significa la raíz de mi poesía. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos y disfrutando de la música aquí de La Revuelta, que está tocando, la Revuelta de las Semillas se llama. Estamos muy contentos. ¿Qué onda? ¿Cómo van las relaciones con los grupos? ¿Cómo se conectan ustedes con los grupos? Porque hasta donde yo he estado, de repente me encuentro con zonas de garage, zonas de punk, y como que de repente no hay grandes encuentros. ¿Cómo se meten ustedes cuando encuentran precisamente en estos foros con las bandas? ¿Cómo se conectan? ¿Qué onda? ¿Platican de algo? Sí, bueno, hay diferentes tipos de bandas, ¿no? Y creo que con las que tenemos afinidad, por ahí la amistad tiene algo que ver. Cuando tú identificas que bandas como La Revuelta de las Semillas tienen también un propósito de lucha, una necesidad de romper paradigmas o de ir un poquito más allá de esa realidad cotidiana o esa expectativa que ya todos saben cómo van las cosas, cuando tú ves eso de otro grupo, pues no puedes evitar identificarte en esa especie de lucha cotidiana, y eso hace de antemano un lazo, ¿no? Una conexión que después solito se va dando, me parece, ellos bajan, comentas la música, se cambian los discos, se intercambian los contactos, lo que está en la red y por ahí tú ya vas ubicando estas personas que están haciendo algo que aunque tenga sus diferencias a nivel del sonido, tiene algo en común, que es la necesidad de tener más música nueva y que no sea la repetición de lo de siempre. Sí, parece ser que dentro de las escenas como que se aíslan un poco del contexto que estamos viviendo. ¿Cómo se mezclan y qué importancia tiene vivir el contexto que estamos? Porque está muy duro ahorita. ¿Cómo lo viven y cómo lo representan ustedes como músicos, como integrantes que utilizan el arte como una herramienta para hacer cosas? Justamente una de las cuestiones que involucramos en el proyecto es lo que va sucediendo a nivel social, que bueno, es muy complejo porque uno lo vive desde el lado de la víctima, pero bueno, también tenemos la oportunidad de lanzar un mensaje a toda la comunidad, que es un mensaje que viene desde un punto de vista constructivo, es decir, cómo vamos a resolver esto, qué podemos hacer, cómo podemos juntarnos. Y también la música, en el trasfondo de la música, tiene un sentido de juntar a la gente, es decir, ya sea en espacios de fiesta, de amor, incluso de relaciones positivas, afectuosas. Y esa es la intención de también del proyecto. O sea, lo que queremos es que la gente pase un buen rato, pero que también sea una cuestión que movilice la mente, el espíritu, el cuerpo, por supuesto. El cuerpo, bueno, en cuestiones de los ritmos y eso, también nos vamos involucrando con géneros que van surgiendo. Incluso géneros que en principio parecen muy ajenos, como recién comentabas. Por ejemplo, la clásica, a lo mejor la música clásica parece muy ajena al rock o a la electrónica, pero en realidad está involucrada en todo. O el reggaetón, muchos que tocan salsa no quieren nada que ver con el reggaetón, ni los de electrónica con los de punk y así. Entonces lo que nosotros hacemos es romper las barreras. Una de nuestras canciones habla sobre eso, de cómo romper esas barreras que son limitaciones mentales que nos planteamos, nos las creemos y a partir de ahí las vivimos como ciertas. Y entonces uno ya tiene su sistema definido en donde es más fácil actuar. Por ejemplo, para nosotros sería a lo mejor más fácil tocar pura salsa o pura cumbia, o como es más simple, como comentaba Sergio, a lo mejor, porque esas formas ya están hechas, las notas ya están hechas, las tonadas, los tiempos, y en ese sentido sería más fácil. Pero bueno, también en ese sentido no estamos buscando lo inmediato, lo fácil, sino estar viendo maneras creativas, inteligentes, divertidas de mezclar estas, fusionar. El término más común es fusionar, aunque a nosotros no nos gusta porque ya le llaman fusión a todo lo que es alguna mezcla, pero en realidad sí es ¿por qué fusión? Porque es como si los derritieras y los pudieras volver a mezclar, entonces te queda una amalgama, sino ya no es ska con punk, sino es ska punk. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Qué rola va a ser? A ver. La danza de la vida. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo La Onda Zen y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la Onda Zen. ¿Y qué onda con la vida? Estamos en un momento, la otra vez estaba escuchando un grupo que decía que venía de Necrópolis. Me pareció una onda muy fuerte de repente cuando estamos... Más bien de repente me pareció que la Ciudad de México, y no solamente la Ciudad de México, muchas ciudades de la República, creo que se han vuelto eso. ¿Qué onda? ¿Por qué rescatar la vida? ¿Qué hay de fondo ahí? ¿Por qué darle importancia a esto? Bueno, justamente el mórbido nos come. Es un camino también que es destructivo para pues individual y colectivo, ¿no? También. Entonces, la cuestión que estamos manejando nosotros es justamente la onda positiva, que es parte del concepto del grupo, que es la onda Zen. Entonces, en ese sentido, hacemos de todo esto que está sucediendo, que quizá pueda ser negativo, hacemos una versión colorida, y es como levantar a los muertos y pedirles que digan lo que no pudieron decir, pero de una manera alegre, constructiva, positiva, lo que hubieran querido. Oigan, ¿qué onda? Lo que estamos escuchando, ¿qué estamos escuchando? ¿De dónde lo están produciendo? ¿Es producción independiente? ¿Tienen alguien detrás, algún patrocinio? ¿Qué rollo con eso? No tenemos ningún patrocinio. Todo es producción de nosotros. Y bueno, las composiciones, la mayoría son de Delfín. Y colaboramos entre todos en los ensayos para ir armando las rolas poco a poco. ¿Y cómo se va dando esa dinámica? Ahorita que ya hablan de la composición, ¿cómo se va armando? ¿Llega con un tema, lo despedazan o le dicen, no, sí, Delfín, lo que tú digas? ¿O qué rollo? ¿Cómo se va dando esa forma de interactuar para hacer una, para mezclar la música, para arreglarla? Pues, bueno, muchas composiciones han sido de un amigo, bueno, muchas letras han sido de un amigo que ha llegado con las letras, y entonces nos encuentra el Delfín y a mí, y nos dice, pues miren, traigo esta letra. Y entonces el Delfín empieza como, ay, pues mira, a ver, con la guitarra, hacer una maquetita y no sé qué, y luego yo empiezo como, ay, ahí a loquear con la voz y con las percusiones, y de repente ya, ¿no?, se estructura más o menos. Y hay muchas letras, por ejemplo, que han sido co-creaciones, ¿no?, entre Delfín y yo. Hay otras letras que he escrito yo, y ahí como... En general, todo ha sido muy, muy plural, ¿no? Porque también llega Sergio y entonces le mete ahí una armonía, y luego llega Meche también, que es súper interesante porque no es como el bajo común que lleva la base y ya, ¿no? Sino que pues juega, ¿no? Y entonces eso se da, o sea, todo ha sido muy, sí, muy colectivo. ¿En qué momento empezaste a dedicarte a la música y en qué momento empezaste a aprender a tocar música y a tratarte de involucrarte en esto? Yo aprendí a tocar la marimba cuando tenía 12 años y desde ahí aprendí pues a disfrutar mucho la música en general, ¿no? Pero sobre todo las percusiones me gustaban muchísimo. De ahí hubo una época en mi vida en la que lo dejé y de pronto otra vez cuando conocí a Delfín, pues comenzamos a hacer música juntos y entonces pues ya se dio la magia y esa ha sido la historia, brevemente. Y tú, Delfín, ¿en qué momento empezaste a hacer música? ¿En qué momento empezaste a aprenderla, a hacerla, a tocar guitarra? ¿En qué momento dijiste, ah, pues esto como que me late? Bueno, En realidad, de niño era deportista, jugaba béisbol. Y en un torneo que fue en Ciudad Victoria, pues tomé el dinero que mi familia me había dado para mi manutención y compré una guitarra. Yo cuando la vi sabía que quería hacer eso con mi vida. Y pues me empecé a dar cuenta que tenía la facilidad, que pues, escuchaba cosas y las podía reproducir en la guitarra. Y al principio pues creí que era normal, pero me fui dando cuenta que era una, como una virtud, un talento especial que tenía. Entonces me empecé a dar cuenta también que tenía la facilidad para mover mis manos, para generar cosas con el cuerpo también y con la mente. Entonces, pues inevitablemente empecé a estudiar solo, ya sabes, la guitarra fácil, típica revista que anda por ahí. Entonces poquito a poquito me fui metiendo, cuando había taller de guitarra, por ejemplo, en la prepa, pues lo tomé, y así, veía que alguien tocaba y me acercaba y aprendía de él, y así sin que se dieran cuenta, ya sabes, o veía el concierto de Pink Floyd y veía a David Gilmour y le cachaba dos, tres movimientos, le agarraba la onda, o así escuchando, ya sabes, ¿no? En general escuchando, casi no tienes la oportunidad de ver, pero con el oído es una manera de, le llamamos el ojo interno también, el oído interno, porque es una manera de paralizar las cosas y darles la vuelta, destruirlas en tu mente para poderlas reconstruir vía tu propio cuerpo. Entonces ese proceso lo empecé a llevar hasta que ya me ganó y empecé a estudiar ya formalmente la carrera, estudié guitarra y dirección de orquesta. Entonces por ahí esa es mi formación de clásica. Ahora entiendo más o menos el proyecto. ¿Y tú en qué momento te decidiste a tocar el bajo? Pues yo, al igual que Lisa, inicié a los 12 años, pero con guitarra clásica. Esa fue como mi formación académica, por así decirla, porque ya después ya nunca tomé clases de nada, dejé de tocar, y hasta que empecé en la prepa, agarré el bajo eléctrico, pero ya empecé con una onda más de rock, ya me fui sobre esa línea. Entré primero a un grupo de rock progresivo, y así varias bandas de rock, hasta que conocí a ellos y ya entré a la onda zen. Llevo un año ya con ellos. Bien, entonces, ¿y tú qué onda en los teclados? Porque también tocar este instrumento pues tampoco es nada fácil, ¿no? Sí, bueno, para mí también se dio de esta manera, escuchando la música que me gustaba, sobre todo la que ponían mis tíos a veces, oía Caifanes, Fobia, Café Tacuba, todas esas bandas, entonces eso está muy chido. Entonces esa fue la primera impresión que me atrajo hacia la música. Sí, tomé algunos cursillos cuando estaba chavillo, yo creo como 10, 12 años, donde aprendí cosas así muy básicas, pero siempre tuve como una dificultad en cuanto a hacerle entender al profe como por qué yo quería tocar y quién sabe, hubo unos desencuentros raros ahí, ¿no? Que pues me llevaron más bien a aferrarme, ¿no? Por mi cuenta, a la música que me gustaba y a imaginar cómo podía llegar a ser este rollo. Entonces también hubo mucho tiempo en que he sido como muy, no sé si decir oportunista o así, ¿no? Como decía Delfín, de andar viendo cómo toca la banda y así ver esas mañitas y entonces llevármelas yo para sonar así. Y sobre todo creo que mi escuela ha sido realmente los proyectos en los que he tocado, ¿no? Siempre ha sido a partir de una amistad, pero ahí ha estado el mayor aprendizaje, y actualmente en la onda zen pues considero que estoy aprendiendo un montón de cosas, sobre todo Delfín es muy generoso con el conocimiento que él tiene, y entonces eso es una oportunidad muy muy muy grande, ¿no? El aprender de esa manera es algo que a lo que llegué pues por aferrado, ¿no? Por no poder de la forma clásica, digamos, con la disciplina académica, pero se pudo de esa otra manera. Ay, qué padre. Oigan, pues vamos con otra rola, ¿no? ¿Qué rola va a ser? A ver. Ahora vamos con Cruda de Domingo. Pues vientos, porque creo que yo estoy así en este día, así que les dejamos con esta rola y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Laura Zen y estamos aquí conversando acerca de estas experiencias que de repente tienes en los escenarios, que no es la expectativa que esperabas. ¿Qué onda? A ver, cuéntanos lo que pasó hoy, cuál fue esa experiencia que de alguna manera también es como un tanto anecdótica, cómica y pues no sé cómo decirlo. Sí, siempre es un reto presentarte en cualquier escenario porque uno lleva su equipo. Claramente llevas tus instrumentos y todo, pero siempre hay condiciones diferentes en cualquier lado. Por ejemplo, la distancia a la toma corriente, que uno pese a que tenga sus extensiones, a veces no te alcanzan y a la hora de la hora tienes que andar corriendo, tienes que andar buscando. Por ejemplo, hoy teníamos una bocina muy grande que se llama subwoofer, que es para que suenen los graves, y la trajimos y todo, pero nos faltó una conexión para poderla montar. Entonces cargamos la bocina más grande de todas, que pues, aparte pesa 60 kilos o más, y que la trajimos a pasear a Chapultepec. Sube la lancha un rato. Pero ahorita la subimos a la lancha, aunque sea que se divierta un rato. Que se distraiga. Y con esas experiencias siempre es así. Uno tiene que llevar cables de más, pensar cosas que ni se te ocurre, lo más imposible que se te puede ocurrir, lo tienes que considerar, porque eso te va a pasar, ¿no? Te puede pasar en cualquier momento, nos ha pasado. Muchas veces han estado cerca de cancelarse las interpretaciones, a la hora de la hora, ya montados en el escenario, hemos tenido que decir, no se arma, pero así cerca, pero afortunadamente siempre lo hemos resuelto, de una manera o de otra, a la hora de la hora, lo resolvemos, quitamos partes aquí, quitamos partes allá, o lo vamos resolviendo como podemos con las herramientas que hay, porque siempre, la bocina, algunas tienen una entrada, otras de otro tipo, y nosotros aunque tengamos los distintos cables, a veces no tenemos la contraparte de ese cable. O sea que te metes en un problema ahí de cuestiones técnicas, que las conexiones de ahorita no son las mismas de hace 10 años y hay muchos equipos pues son viejos también. O sea, hay que estar. Oigan, ¿y esto lo toman así amablemente? O si de repente llega un momento en que se desesperan, así de decir, no manches, a ver, ¿y dónde queda la onda Zen? Bueno, depende de la situación, si hay veces que sí hay tensión entre el grupo, pero también creo que es normal, ¿no? Yo creo que en todos los grupos de música de repente hay momentos difíciles, ¿no? Y pues la cuestión es superarlos, ¿no? Y tratar, como dice Delfín, de resolver los problemas como se pueda y mantener la armonía y la onda Zen lo más que se pueda, ¿no? Y no estallar y madre. Sí, sí se han dado golpes. No, bueno, no, supongo que no, pero llega la tensión no, fuerte. Sí, es dura la tensión, sobre todo cuando uno ya está en el escenario, cuando no se dan las cosas como uno lo ensayó. A veces los volúmenes también son complicados por la misma cuestión de las bocinas. Por ejemplo, hoy tocamos con unas bocinas Yamaha que tienen mucha fuerza en los agudos. Nuestras bocinas son de una marca B52 que tiene mucha fuerza en los graves. Entonces nuestra música la hemos ecualizado y diseñado para ese sistema. Cuando llegas y tocas en una bocina así, resulta que empiezan a sonar cosas que tú no habías considerado porque ni siquiera las habías escuchado así. Y a la hora de la hora uno tiene que hacer cambios de todo, desde el tipo de voz, desde cómo tocas, tu efecto, tu volumen, todo. En realidad es una... O sea, no quiere decir que es como un cuadro. Un cuadro uno lo pinta y lo exhibe así, y el cuadro así funciona. La música tiene este elemento de interacción con el público y con los medios, que son estas pues, tecnologías que usamos, que le llamamos instrumentos, que son tecnologías, van funcionando igual que las tecnologías, y que nos vamos acoplando a ellas conforme van saliendo también, y las vamos ocupando y usando y viviendo con ellas. Oiga, regresando a lo del disco, rápidamente, ¿tiene ya nombre tentativo? ¿Cuándo sale? ¿Cómo está ese rollo? ¿Cómo está el proceso? Todavía no hemos decidido un nombre. Es posible que sea un disco homónimo como debut de la banda. Y estamos pensando también cuáles son los elementos principales que acompañan el arte del disco. Hasta ahora parece que funciona este asunto del equilibrio entre entre los medios. Tenemos también la fortuna de que Mercedes es muy talentosa para dibujar. La estamos convenciendo de que nos comparte ese arte para el disco. Igual Héctor, ambos tatúan, entonces bueno, tienen todo lo que necesitas, ¿no?, para hacer un arte, y se trata entonces de encontrar un concepto unificado dentro de toda esta diversidad con la que estamos trabajando, y eso va avanzando, entonces es cuestión de tiempo para que se defina esa situación. Oye, Mercedes, y ya que te dejan este trabajo, ¿qué onda? ¿En qué piensas? ¿Cómo de repente tratar de resumir todas las ideas que te dicen para hacer una portada? Sí, bueno, yo lo que hago es más bien escuchar la música y me pongo a dibujar, y lo que me vaya inspirando conforme me escucho, ¿no? Y pues ya conozco al grupo, los conozco a ellos, entonces de ahí es como me puede ir surgiendo la idea para el arte creativo del disco, ¿no? Bien, entonces, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Cuál va a ser? Esto es Black Cat. Ah, pues recuerden, estamos aquí con La Onda Zen y regresamos en un momento. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a la Onda Zen. Y pues bueno, ya es la última parte del programa. La verdad es que nos la hemos pasado muy padre platicando, cotorreando. Pues la onda, ¿no? Finalmente, ¿no? Las buenas vibras, ¿no? ¿Qué necesitamos para que este mundo se componga? Porque realmente llegas y te llevas un buen de energías negativas. ¿Cómo le podemos hacer para resolver todo esto? Sí, pues la propuesta que tiene la banda es justamente compartirnos esta onda, que es la onda Zen, que es un mecanismo al mismo tiempo de defensa, como tú dices, ante toda esta situación que vivimos, y que pues es muy duro estar aquí, es un sustazo estar aquí en la tierra. Entonces pues ha sido muy difícil, y justamente lo que estamos visualizando a futuro es una humanidad que esté en paz, que esté alegre, que sea buena onda, y que esté con la onda Zen, ¿no? Que, es decir, que este proyecto no nada más quede para nosotros, sino que sea algo que podamos divulgar hacia el resto de la humanidad, que sea pues una herramienta para que todos puedan disfrutar, que vean que existe otras vías de solución para las cosas, que no tenemos que estar viviendo así tampoco, no tenemos que aceptar, porque nosotros mismos construimos nuestra realidad. Entonces, pues se trata de eso, ¿no? De ir al mismo tiempo mandando ideas, que es como una manera de educar, algo así como educarnos también, porque es educarnos a nosotros también, sobre cómo vamos a hacerle para resolver todas estas cosas que están sucediendo a nivel social, que parece no tener fin, que parece el mismo sistema de los romanos, y decimos, bueno, desde 100 familias al poder, ya sabes, ¿no? Esta cuestión, y que el resto quedamos como pues, en la esclavitud, y eso cuando bien nos va, por cuando hay esclavitud, cuando no, pues no hay nada que hacer, y que entonces tenemos que hacer magia con los elementos que hay, para que la humanidad no caiga, que la tierra no caiga, porque no nada más estamos nosotros los humanos, sino estamos conviviendo con un montón de especies que se nos olvida que están los animales, las plantas, y pues que están pisoteadísimos, ¿no? Si cuando un humano desaparece, a veces no se da la reacción que pensaríamos que debiera darse. Si fuera un familiar nuestro, seguramente estaríamos muy, muy, muy perturbados. Y pues mucho menos por un árbol, un insecto, un animal, pero que pues son parte de aquí del sistema, ¿no? Y que son tan valiosos ellos como nosotros. ¿Dónde los puede escuchar? ¿Dónde va a ser la siguiente tocada del grupo? La siguiente tocada va a ser el 21 de junio en el Mama Rumba, a las 5 de la tarde. Vamos a compartir el escenario con un grupo que se llama Ramita de Cedro, que tocan son jarocho, ¿no? Entonces va a haber ahí una mezcla súper interesante. Entonces sí, cáiganle. El cover es de 50 pesos. Y pues nos pueden seguir en la página del Facebook, que es La Onda Zen, tal cual. Nos pueden escuchar también en SoundCloud. Aquí pueden escuchar todas las canciones que ya escuchamos en el programa. Y el SoundCloud es La-Onda-Zen. Y pues bueno, estamos ahí al pendiente. Pues bueno, pues no me queda más que agradecerles, la verdad que sí traen la onda, o sea, entre el cotorreo, la sonrisa, el que se porten chido con uno, pues la verdad que padre que haya proyectos así, que ojalá florezcan también muchos más para cambiar todo esto, ¿no? Porque sí estamos ante una realidad que nos está como tratando de invadir bastante fuerte, sobre todo con la violencia. Pues no me queda más que agradecerles, la verdad que padre que aceptaron esta entrevista. Y pues bueno, ¿con qué rola nos vamos a despedir para ya, pues para verlos en otra ocasión? Bueno, nosotros también te queremos agradecer mucho, y al espacio, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes, con Música Híbrida, y cerramos con Seres Habitantes. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvimos con la Onda Zen, estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. It's not a lot of money.